Estamos acá en la Casa de la Cultura del Hoyo y estamos con Damián Bruno Verón porque se está inaugurando mañana jueves una muestra artística que tiene que ver con el Día de la Insurgencia Cultural. Contanos, Damián, primero, ¿de qué se trata esto de la insurgencia cultural? La palabra insurgencia significa alzamiento, fundamentalmente. Entonces, la cultura enfrenta, digamos, a este sistema mercantilista que está llevando a Occidente a su autodestrucción prácticamente, para beneficio de pocos, pero de todos o de la mayoría. Entonces, está el arte siempre está enfrentando, digamos, aquellos males que acometen sobre las personas. Entonces, por esa razón se declaró el Día Internacional de la Insurgencia Cultural al 18 de agosto, que es la fecha en que asesinan durante la Guerra Civil Española al poeta granadino Federico García Lorca. Así que mañana es un homenaje a él, pero también a Miguel Hernández, otro gran poeta español, un poeta de la lengua, que bueno, la dictadura durante 3 años más o menos lo mantuvo preso en una mazmorra y no le dio atención médica y prácticamente pocos alimentos y agua y murió de tuberculosis. ¿Por qué es importante hoy recordar a Lorca? No solamente a Lorca, a todos aquellos que han luchado por un concepto de patria, de república y de libertad, fundamentalmente. Él la vivió como nadie, creo, a la libertad, tanto de pensamiento como lo que hace a su propia vida, ¿no? Y eso se ve en las obras que él ha parido en 36 años, 37 de vida que tuvo. ¿Con qué nos vamos a encontrar entonces acá en la Casa de la Cultura? Bueno, no solamente con los amigos, sino que con una muestra que prácticamente son 7, 10, 12, 14 cuadros de importante tamaño con sus distintos mensajes. Bruni, por ejemplo, Claudio Bruni, habla del hombre, habla de Mandela, habla de las persecuciones y los desaparecidos. Raskowski también hace su análisis sobre el hombre acosado, el hombre subsumido en esta sociedad. Y después yo presento 7 cuadros que reflejan o tratan de reflejar, digamos, la visión de la guerra civil y el asesinato de tanto de Lorca. Y yo considero que también lo asesinaron cuando lo dejaron morir, de manera deliberada a Miguel Hernández. Además, va a haber un momento de reflexión a partir de la poesía. Voy a recitar poemas de Hernández, de Lorca y míos propios. Será algo breve, pero realmente con densidad propia, ¿no? ¿Eso cuándo va a ser? ¿Esa parte de la inauguración propiamente dicha, con la lectura y la reflexión? La cita es para mañana, jueves 29 de agosto, a las 20:14, y comenzaremos a trabajar la palabra a partir de las 20:30. Y después, bueno, tendremos tiempo para recorrer la muestra y para brindar, por supuesto, porque este es un momento agradable para todos, ¿no? Y para quienes no puedan asistir a la inauguración, pueden venir a ver la muestra desde hoy mismo, ¿hasta cuándo? Y hasta el sábado 7, de 8 de la mañana a 20 horas, en el auditorio. Bien, en el auditorio, no en el salón no de la No en la despedida. Sala de exposiciones, sino en el auditorio, exactamente. Así que acá el personal, los compañeros, las compañeras son muy solícitos, gente muy amable, que realmente nos han abierto las puertas de esta Casa de la Cultura Malvinas Argentina, al cual nosotros estamos muy agradecidos a todos ellos y, por supuesto, a Fernando Romanelli, que es el coordinador de cultura de nuestro pueblo. Bueno, Damián, muchísimas gracias. A ustedes, y esperemos que la gente pueda apreciar y tomarse un momento para reflexionar y pensar en otras cosas que la vida cotidiana nos lleva por otro camino. Seguramente. Lo que nosotros tenemos como algo cotidiano, que es la libertad y la república, hay otros pueblos que todavía no lo tienen. En este caso pasó con España, que se apoderaron de la república y del pueblo durante una dictadura que duró más de 37 años, si mal no recuerdo, 34 años. Y bueno, y siguen todavía. Pero yo pienso que en algún momento iremos a celebrar nuevamente el renacimiento de la República en España. Esperemos que así sea. Gracias, Bruno. Gracias a ustedes por la difusión.